Ya estamos de vuelta con una nueva temporada, la número 18 de Paraíso Infernal, y como siempre comenzamos este nuevo periodo con un especial de un álbum destacado, y en esta oportunidad vamos a disfrutar del cuarto disco de estudio de la histórica banda Queen, me refiero a A Night of the Opera. Vamos a conocer algo de la historia de este disco y por supuesto vamos a disfrutar de todas las canciones en el orden que están. Soy Arkham y como siempre acompañado desde el capítulo 1 de Abel Montesinos en la edición de todos los programas, los invitamos a este nuevo especial, dando la bienvenida a una nueva temporada. Damos, como siempre, paso a nuestra característica presentación y luego de ello, iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, como señalamos, vamos hoy a iniciar la temporada número 18 de Paraíso Infernal con este especial de un tremendo disco, A Night at the Opera, propiedad de los maestros de Queen. Pero antes, situémonos en el contexto previo a la realización de este álbum. Después de terminar su álbum anterior, Cheer, Hear, Attack, los componentes de Queen hicieron una pequeña gira local y luego se tomaron unas cortas vacaciones que incluyeron la boda de John Deacon y la ida de Brian May a Tenerife haciendo estudios sobre astronomía. Después de ello se fueron a Estados Unidos, luego a unas vacaciones en Hawái y luego a su primera visita a Japón, de la cual volvieron en mayo. Se tomaron un tiempo para su vida personal e a inicios de agosto se fueron a los estudios Elstree en Hertfordshire a ensayar. Un aspecto importante es que cambiaron de representante al terminar su relación con Trident y firmar con EMI. Su nuevo encargado, John Reid, convenció a la discográfica que les dieran enormes cantidades de dinero para poder grabar el mejor álbum posible, sabiendo bien que era un riesgo, pero afortunadamente para la banda valió la pena correr con el mismo, ya que gracias a la inversión, Queen y EMI pudieron alquilar numerosos estudios de la más alta calidad. Llegó el momento de disfrutar de lo más importante de este programa, la música, y tal como dijimos, vamos a disfrutar por completo del disco que es el especial de hoy en Paraíso Infernal, A Night of the Opera de Queen. Por ello vamos a programar primero el número 1, el tema Dead One Two Legs, y luego la canción número 2 del disco, Lazing on a Sunday Afternoon. can kiss my ass goodbye. Feel good, are you satisfied? Do you feel like suicide? Is your conscience alright? Does it plague you at night? Do you feel good? Feel Las sesiones propiamente dichas comenzaron el 24 de agosto en los estudios Rockfield, al sur de Gales, durante las cuales grabaron las pistas de fondo de los temas, piano, bajo y batería más que todo. Después se fueron a Londres y alquilaron simultáneamente los estudios Olympic, Sam Scorpio y Laswain, así como la sala de conciertos Roadhouse. La razón por la que alquilaron varios estudios es que uno o varios de los integrantes de la banda podían estar trabajando en un tema y los demás en otro al mismo tiempo, sin necesidad de sentarse a esperar que cada uno termine. También había una cuestión de cercanía, ya que todos los estudios estaban a 20 minutos más o menos en automóvil de la casa de cada uno de los integrantes, que de por sí vivían muy cerca. Y también está que algunos estudios tenían mejor sonido para una cosa, pero no para otra. A Queen nunca le gustó, por ejemplo, cómo quedaban las voces de Rockfield en Gales, así que cuando se trataba de cantar, grababan en Londres. El eje central de este álbum fueron los estudios SARM, después bautizados como SARM East, que contaban con una excelente acústica debido a que fueron diseñados por una pianista profesional y se habían usado, entre otras cosas, para el famoso musical Rocky Horror Picture Show unos meses antes. Todo el álbum fue mezclado ahí y se realizaron numerosas grabaciones, incluyendo partes de Fopper Song y Dead on Two Legs. Al igual que su antecesor, el álbum experimenta con el sonido estereofónico. Se usaron múltiples capas de guitarra de su antecesor como base. El álbum experimenta con diversos géneros. El deseo del grupo de experimentar había crecido de una forma exponencial desde las últimas sesiones de grabación y se convirtió en otro caso de triunfar o fracasar. Mientras ellos ya habían pasado el proverbial límite de los tres álbumes y necesitaban un sencillo de enorme éxito para consolidar su fama de una forma firme. Ya, seguimos disfrutando de la música de este tremendo disco y vamos ahora a programar la canción I Am In Love With My Car para luego programar el tema You'll Be My Best Friends. Seguimos adelante con el programa de hoy, este especial del disco A Night at the Opera, propiedad de los Maestros de Queen, con el cual damos la bienvenida a la temporada número 18 de nuestro programa Paraíso Infernal. Un sencillo como Bohemian Rhapsody. La canción fue una de las verdaderas primeras integraciones de pompa y circunstancia en el rock. Mientras que muchas canciones y discos habían combinado sonidos operísticos con rock, esta era la primera vez que la ópera como arte se había fundido con el rock. Grabar el tema les llevó 3 semanas de principio a fin, algo que fue confirmado más tarde por Brian y Roger, que habían grabado tanto las cintas que se estaban empezando a transparentar, y cuando la banda ponía la cinta al trasluz se asustaban de poder ver a través de ella. Al final de las sesiones, el grupo decidió apostar por la obra de 6 minutos como el primer sencillo del disco, pero sin editarla para que durase menos y funcionara mejor en la radio. Incluso, el siempre confiado Freddie estaba empezando a dudar de sí mismo, así que le dio la canción a su amigo Kenny Everett, que por aquel entonces era un DJ de la BBC, y le pidió su opinión. Después de escuchar por primera vez, un impresionado Kenny respondió: «Oh, olvídate de eso. Podría durar media hora, pero va a ser un número uno durante siglos». Entonces Freddie dio a Kenny la cinta, pero le hizo prometer que no la pondría en la radio. Kenny lo juró en un primer momento, pero fue, la puso de todas formas 14 veces en 2 días, lo que al principio espantó a la banda, pero que causó una gran demanda de la canción, resultando en un rápido lanzamiento del sencillo el 31 de octubre de 1975. Seguimos disfrutando de este disco histórico, el especial de hoy de Paraíso Infernal, A Night at the Opera de Queen, y ahora corresponde programar el tema número 5, Filthy Night, y luego la canción Sweet Lady. Thank you. El álbum fue lanzado el 21 de noviembre de 1975, apenas dos semanas después de que el sencillo de Bohemian Rhapsody entrara en las listas británicas y alcanzó el número uno en el Reino Unido y el cuarto en los Estados Unidos. La primera vez que un álbum de Queen penetraba entre los 10 primeros, Bohemian Rhapsody llegó a la primera posición en el Reino Unido y la novena en los Estados Unidos, mientras que el sencillo siguiente, You're My Best Friend, obtuvo el séptimo puesto en el Reino Unido y el 16º en los Estados Unidos. El grupo supo muy pronto que tenía algo especial entre manos e invitaron a la prensa para una escucha especial del álbum solo días antes de que la banda debiera salir de gira otra vez. El álbum había estado siendo mezclado horas antes e intensos cambios y ediciones fueron hechos después, pero el consenso general fue que Queen había grabado un disco brutal y que destrozaba a los tres anteriores. Queen y Amy podían presumir que era el álbum más caro jamás hecho, donde Bohemian Rhapsody, de 6 minutos de duración, contra toda precedencia de radio razonable, ya estaba disparando las listas hacia el número 1. Al igual que The White Album para The Beatles, A Night at the Opera sirvió como un laboratorio en el que los integrantes de Queen pudieron resolver sus inquietudes personales para después ponerlas al servicio de un objetivo común. En ese sentido, A Night at the Opera fue el escaparate perfecto para exhibir las dos grandes ventajas que Queen tenía como banda: 3 voces con tesituras privilegiadas y 4 compositores con una producción solvente. Y aunque esta segunda virtud eventualmente se convirtió en el origen de su crisis colectiva más severa, la sinergia inventiva que se desarrolló en los 4 estudios contratados para la grabación de este material permitió un intercambio de ideas que fortaleció los cortes finales de cada track. Vamos a seguir disfrutando de la música de este tremendo disco y a continuación vamos a escuchar el tema Seisir Rendezvous, con el que cierra el lado A de este disco, y luego partimos con el primer tema del lado B, que abre precisamente este lado del disco. Me refiero a The Prophet Song. Oh, people of the earth, people, can you hear me? En cuanto a las canciones del disco, este se inicia con Death of Two Legs, Dedicated To, escrita por Freddie Mercury y está dirigida al ex manager de la banda, el cual había robado parte de las ganancias de los integrantes violando el contrato. Le sigue Lazing on a Sunday Afternoon, una canción relajada compuesta también por Freddie Mercury, una de las canciones más cortas de la banda, homenajes al vaudeville de los años 20. I Am in Love with My Car es una composición de Roger Taylor donde expresa amor a su Alfa Romeo. Cuenta la leyenda que Roger se encerró en un armario hasta que el vocalista Freddie pusiera la canción como lado B del sencillo del disco Bohemian Rhapsody. En tanto, You're My Best Friend fue una canción escrita por John Deacon para su esposa. El piano eléctrico es tocado por John y no por Freddie porque a este no le gustaba su sonido. El siguiente tema, 13 Night, en esta canción Brian May junta dos de sus pasiones, la astronomía y la música. Relata la historia de un grupo de astronautas que parte al espacio durante un siglo, mientras que para ellos solo fue un año. Brian hizo una broma sobre incluir un contrabajo en la canción. Cuando llegaron a los estudios al día siguiente, John estaba practicando con uno, por lo que decidieron usarlo. Sweet Lady, la canción más rockera del álbum, compuesta por Brian May. La letra es un poco atípica de él, siendo que él comenzó a hacer letras más maduras. La canción es una posible continuación a She's Made Me, finalizando el lado A del disco con el tema Say See Rendezvous, compuesta por Freddie Mercury. Tiene un estilo del periodo de entreguerras muy divertido. Los kazoo de la mitad de la canción son las voces de Freddie y Roger. Hacemos el último alto en el programa de hoy, este especial de un disco destacado y en este caso de un trabajo histórico como es A Night at the Opera de Queen, para programar ahora el tema número 9, Love of My Life, y posteriormente la canción número 10 del disco, Good Company. Back home. cause you don't know what it means to you. Love of my life, love of my life. B del disco se inicia con The Prophet's Song, una gran composición de Brian May. La compuso mientras se recuperaba de una hepatitis de la que se enfermó en una gira de la banda a Estados Unidos. Con más de 8 minutos es la canción más larga de Queen. Luego viene la canción Love of My Life, composición de Freddie Mercury para su novia de ese entonces, Mary Austin. El tema 3, Good Company, es una composición de Brian May que evoca a la década de 1940, demostrando su habilidad en el ukelele y la versatilidad de su guitarra, la Red Special, imitando instrumentos de viento. ¿Qué decir de Bohemian Rhapsody, considerada como una obra maestra de Freddie Mercury? La canción está compuesta por lo que originalmente eran tres canciones diferentes, las cuales Freddie pudo conectar perfectamente. El disco cierra finalmente con Good Save the Queen, una versión rockera del himno nacional del Reino Unido hecha por el guitarrista Brian May. El álbum fue relanzado por primera vez en los Estados Unidos por Hollywood Records el 3 de septiembre de 1991 con dos remixes adicionales como parte de un relanzamiento completo de todos los álbumes de Queen. El 30 de abril del año 2002, el álbum fue relanzado de nuevo en DVD audio. También incluye el video original de 1975 de Bohemian Rhapsody. El 21 de noviembre del año 2005 fue reeditado una vez más por el catálogo de Hollywood Records para celebrar el 30 aniversario del álbum y su primer sencillo Bohemian Rhapsody. Este lanzamiento va acompañado de un disco de DVD video con la misma lista de canciones con los videos originales, imágenes de conciertos antiguos y nuevos y comentarios de audio de los cuatro miembros de la banda. El 8 de noviembre del año 2010, la compañía discográfica Universal Music anunció una reedición remasterizada y amplia del álbum que se lanzó en mayo del año 2011. Esto como parte de un nuevo contrato discográfico entre Queen y Universal Music, lo que significó que la asociación de Queen con EMI Records llegó a su fin después de casi 40 años. Según Universal Music, todos los álbumes de Queen iban a ser remasterizados o reeditados en el año 2011. En septiembre del 2012 se completó el programa de reedición. Mi gente, cerramos este nuevo programa de Paraíso Infernal, el inicio de la temporada número 18 con un nuevo especial de un tremendo disco, A Night at the Opera, y nos vamos con los dos últimos temas de este disco. Primero vamos a escuchar un clásico de clásicos, Bohemian Rhapsody, completa, y cerramos con el último tema de este álbum, God Save the Queen, con el que finalmente nos despedimos del programa de hoy, felices de comenzar la temporada número 18, agradeciendo a todos quienes están junto a nosotros y por supuesto nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo, en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, Galileo, Galileo, Galileo.